Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de este su programa Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio UV. Hoy tenemos un programa pues dedicado a producciones que han salido en este año, ya vamos a mitad de año y afortunadamente ha sido un buen año musicalmente hablando, han salido bastantes cosas interesantes. Y pues bueno, vamos a empezar a escuchar música, vamos a empezar con un poco de salsa. Vamos a escuchar a la orquesta La Puntualidad. Ellos sacan su álbum debut, el cual se llama El Combo de los Secuaces Volumen 1. Y vamos a escuchar de este álbum la canción Cómo No. Y posteriormente escucharemos a Pirulo y La Tribu. Este es un cantante y la agrupación La Tribu puertorriqueños. Él hace una combinación bastante interesante entre salsa y timba. Y lo que vamos a escuchar se titula Sigo en la brega. Esto es Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a producciones que han visto la luz en lo que va de este 2017. Quiero aclarar para mí el planeta es nuestra casa. Cómo no soñar despierto el reino de la esperanza. Unidad, unidad, unidad, unidad, unidad es una razón del alma. Con ustedes en el piano, Rafael. Estás escuchando Oído Absoluto. Espirulo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están las cosas? Bien, bien, gracias a Dios. Ya usted sabe, ahí en la batalla, en la lucha. Para atrás ni va a coger el impulso. ¿Sabe cómo es? Sigo en la brega de yo a mi son, sigo en la brega noche y día en la batalla, sigo en la brega noche y día con valor, sigo en la brega noche y día en esta vida, sigo en la brega pues no encuentro solución, sigo en la brega metiéndole sentimiento, sigo en la brega metiéndole el corazón. Sigo caminando para adelante como un tengamos salud. Nosotros no conocemos la reversa. Yo aprendí a caminar para adelante. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Yo soy el Manu. Y bueno, vamos a escuchar más música. Ahora vamos a escuchar una canción titulada Guaracha Bonita. Esto hace parte de un compilado que sacaron varios sellos europeos, el cual se titula We Are Friends 2. Y la canción la interpreta The Gigoletto Brass Band. Y posteriormente vamos a escuchar, creo que una de las mejores voces que se han dado a conocer en este año, en este 2017. Estamos hablando de Daimé Arocena. Ella es una cubana, pues sale de todo este Habana Cultura y fue descubierta por Giles Peterson y decide grabarle un álbum, el cual se llama Cubafonía. Y lo que vamos a escuchar de ella es Negra, Negra Caridad. Seguimos aquí en Oído Absoluto por Radio UV. Yo soy el Man. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu. Ya saben que pueden escucharnos a través de los 90.5 del FM y también a través de internet en la página de Radio UV, igual que seguirnos a través de Facebook y Twitter como Radio UV. Y a mí, el Manu, como el Manu Latin Beats, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos producciones colombianas. Bueno, una tal vez inglés-colombiana. Estamos hablando de Onda Trópica, un proyecto liderado por Quantic y Mario Galeano de Frente Cumbiero. Ellos hace ya un par de años deciden reunir a un combo de músicos colombianos, algunos de otros países como Alfredito de la Fe, y grabar un disco en los antiguos estudios de Discos Fuentes, a la vieja usanza, grabar en bloque, no grabar cada instrumento por separado para darle un sonido característico, además de grabar de forma análoga. Y decidieron repetir el experimento y este año dio a la luz Onda Trópica, Baile Bucanero, en el cual, además de tener a los músicos que estuvieron en el primer Onda Trópica, viajaron a la isla caribeña de San Andrés Islas, en Colombia. Bueno, sí, todavía sigue siendo Colombia, aunque está en disputa. Pero bueno, ahí decidieron viajar y grabar este disco, el cual se llama Baile Bucanero, como les decía. Y la canción que vamos a escuchar es la canción Malaria, donde podemos escuchar en la voz a Michi Sarmiento. Y posteriormente vamos a escuchar a otra colombiana. Ella se hace llamar MG Rose. Ya también había sacado alguna producción, pero ahora decide sacar un nuevo trabajo. Es un EP, son 5 o 6 canciones, si no estoy mal. Y vamos a escuchar la canción Cógela Suave de su EP titulado Más Sabroso Que Bonito. Esto es Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a las producciones del 2017. Estás escuchando Oído Absoluto. Hey. ¿Qué es lo que da congoja? Hey. Con moral, vacila de la. Thank you. sabroso, me la gozo. Sin ninguna preocupación, yo alegre siempre estoy. ¡Alegre! Pasando bacano. ¡Oye! Oye, no corras tanto, amor. ¡Oye! Deja la desesperación. ¡Oye! Tómatelo de a poquito, despacitico, lo sientes más rico. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, esperamos que hasta este momento hayan disfrutado de esta selección musical, esto que nos ha dado hasta el día de hoy, el 2017. Y bueno, pues como hubo muchos programas en los que Quantic no estuvo presente, entonces ahora lo vamos a tener por partida doble. Ahora tenemos otro álbum que saca Quantic, esta vez en colaboración con una cantante también colombiana, del Pacífico colombiano. Ella es Nidia Góngora, y el álbum se titula Curao. Es un álbum donde se mezcla pues el sonido, los sonidos contemporáneos con la tradición, la música tradicional del Pacífico, y la canción que vamos a escuchar es una canción de este álbum Curao, bastante picaresca, se llama Se lo vi. Y posteriormente vamos a escuchar a un DJ productor, él se llama Dila o Dela, y sacó la segunda parte de un trabajo llamado Escultura, y lo vamos a escuchar con la canción They Call It Murder, que es una versión de Welcome to Jam Rock de Damian Marley. Y pues bueno, vamos a escuchar estas canciones. Yo soy el Manu, estamos aquí en Radio V por los 90.5. Estás escuchando Oído Absoluto. Jamaica, Jamaica, ey. Jamaica, Jamaica, ey. Well, welcome to Jam Rock. Camp where the thugs them camp at. To go now we didn't have one back. inna your handbag, your knapsack it inna your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come bout like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories. I pose like that name Chuck Norris. I don't know the real hardcore. Sandals are no back to. The thugs that we do what them got to. I won't think twice to shock you. Don't make them spot you unless you carry guns and lot to. A beer tough thing come at you. Then we learn pop off and them start clap it. We dip in pile long and it a beat drop it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some sell them a playboy rap it. Funny man a get chopped like a bad topic. Son of a da post up if you don't have it. Cartel a sound stands alone. You'll ignore it and think of the same old story. And someday surely he wish he was put up securely. A beer man a writing bass. It's so amazing the way the fire keep on blazing. I burn out them misbehaving. No time for gazing. Ice cold and green is waving. So tell me what you're waiting for. Welcome to Jam Rock. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy el Manu y bueno, ahora es el turno para dos agrupaciones que ya habíamos tenido en programas anteriores, pero vamos a escuchar otras de sus canciones. Primero vamos a escuchar a la agrupación argentina. Ellos se hacen llamar Bife o Bife, no sé, como ustedes lo prefieran. Y pues sacaron un disco también corto, 4 o 5 canciones, titulado Cumbia en Lata. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de ellos es Bondi Manija. Esta agrupación se caracteriza por pues tener letras dedicadas a la igualdad de género y a luchar en contra del machismo. Y posteriormente vamos a escuchar una colaboración que salió a principios de este 2017. Estamos hablando de Chico Man junto a Captain Planet. Ellos hicieron un tremendo álbum titulado Night Vision, que también ya en alguna ocasión habíamos escuchado algo de este álbum aquí en Oído Absoluto, pero ahora los tenemos con la canción Ya Te Toca. Y pues bueno, vamos a escuchar estas canciones y seguimos aquí. Yo soy el Manu Latin Beats. Pero vos querés bailar todos los fines de semana. Thank you. quiero bailar y menear y gozar con la cintura enamorada. Y yo quiero bailar y bailar y bailar y después irme a la cama. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y estamos llegando al final de este programa. Pero pues antes de irnos, como siempre, saludar a la gente en el puerto que nos escucha. Gracias por su audiencia. Y también pues invitarlos este sábado 24 de junio, el Manu, o sea, sé quien les habla, va a estar poniendo discos, va a estar pinchando, haciendo un DJ set, o, bueno, en realidad no poniendo discos, más bien canciones, en el Duty Dance Hall. Ahí vamos a estar sábado 24 en la noche. Y para la gente que nos escucha a través de internet en Puebla, vamos a estar el 1 de julio con la gente bonita de Sonata, en Salomé Sonata. Y pues bueno, para terminar, vamos a escuchar algo que también ya ha estado, creo, un par de ocasiones aquí en Oído Absoluto, pero pues definitivamente, por lo menos a mí, me tienen deslumbrado. Estas son unas hermanas cubanas criadas en Francia. Ellas se hacen llamar Ibelli y han sacado un nuevo sencillo bastante interesante. Se llama Away Away, y pues es una canción muy trap, pero con una calidad increíble. Así que queríamos despedir este programa con esta tremenda canción. Una vez más, agradecerles. Yo soy el Manu y ya saben que nos escuchamos por aquí todos los sábados en Radio V en los 90.5 del FM. Oído Absoluto, una producción de Radio V 90.5 FM y Manuel Asturillo.